éramos tan solo dos buenos amigos que juntos pensábamos vivir una ilusión, hasta que el embrujo de tus ojos negros me trajo el mensaje de tu corazón. Y de la mano por el rosedal descubrimos que nació el amor. Yo te di una flor roja de pasión, tú la aceptaste con gran emoción. Y caminando juntitos los dos, con la sola presencia de Dios, te di el beso aquel junto a ese malvón que fue el primer testigo de este gran amor. De la mano por el rosedal descubrimos que nació el amor. Yo te di una flor roja de pasión, tú la aceptaste con gran emoción. Y caminando juntitos los dos, con la sola presencia de Dios, te di el beso aquel junto a ese balbón que fue el primer testigo de este gran amor.